tanto y tanto andar en la noche, pensé que nunca iba a llorar por alguien. Me equivoqué, si hoy se me quitaron las ganas de ver cuando el sol despierta. Se me quitaron las ganas de ver su ventana abierta. Se me quitaron las ganas, se las ha llevado el viento, como se lleva la noche el brillo del sol. Se me quitaron las ganas de andar en amores en la madrugada. Se me quitaron las ganas de truco entre amigos que nunca se acaba. Se me borró hasta el camino que siempre encontraba detrás de un buen vino. Se me apagó hasta la llama con que calentaba tu cuerpo y el mío. Se me quitaron las ganas de andar por las noches haciendo bacanas. Se me quitaron las ganas de ser el que pierde nunca y que gana. Se me quitaron las ganas, la fue matando el tiempo, como mató tu cariño a mi corazón. Se me quitaron las ganas de andar en amores a la madrugada. Se me quitaron las ganas de un truco entre amigos que nunca se acaba. Se me borró hasta el camino que siempre encontraba detrás de un buen vino. Se me apagó hasta la llama con que calentaba tu cuerpo y el mío. Las ganas, se fue matando el tiempo, como mató tu cariño a mi corazón. Se me quitaron las ganas de andar en amores a la madrugada. Se me quitaron las ganas de andar por las noches haciendo macanas. Se me quitaron las ganas de ser el que pierde y nunca el que gana. Se me quitaron las ganas de un truco entre amigos que nunca se acaba. Se me quitaron las ganas.